Yo soy el doctor Jiménez Urquiza, Alejandro Raúl, director del área de zoonosis Cañuelas. En el día de hoy, en esta mañana temprano, el subcomisario Dorado me puso al tanto de la situación que registraron cámaras de seguridad del barrio privado de La Martona en horas de la madrugada. Lo que se ve en esas cámaras es un ejemplar. Creo que es una hembra adulta de puma. Se lo ve tranquilo el animal. El animal estaba, por lo que yo vi en las cámaras, aparentemente me han dicho que es cerca de las 3 de la madrugada, entre un alambrado lineal y un alambrado perimetral, romboidal. Se lo ve tranquilo, en un estado normal de alerta, así que no se ve un animal peligroso. En principio, la especie está protegida por ley de la provincia de Buenos Aires, con lo cual no se puede intentar ningún tipo de sacrificio de ese animal. La Dirección de Fauna de la provincia está al tanto, nos ha pedido a Zoonosis y a Patrulla Rural que hagamos un monitoreo de sus movimientos, si es que continúa en la zona. Posiblemente no esté más en zona, están moviéndose. Y lo que quiero es que llevar tranquilidad de que el animal se lo veía tranquilo, el animal se lo veía sin ningún tipo de actitud agresiva, recorriendo una zona posiblemente que ya no esté y que no hay que asustarse. En el caso de un encuentro directo con ese animal, lo único que hay que hacer es gritar y levantar las manos, sobre todo que el animal no agacharse nunca, ni salir corriendo, ni darle la espalda. Tienen que estar mirándolo, levantar las manos y gritar. Con eso solo es suficiente. Estas normativas están dadas por los directivos de los parques nacionales en donde hay felinos grandes. Así que esta es una normativa de manejo protocolar ante el encuentro con grandes felinos. Y nada más, mantener las mascotas dentro de las propiedades es lo que se está pidiendo y posiblemente, va a haber un monitoreo de este animal que, para tranquilidad de la gente, no creo que vuelva a aparecer en el área y tampoco que ingrese a lugares más privados de la Martona. Así que bueno, estoy a disposición de cualquier duda que necesiten para contactarme a mí en forma privada a través del subcomisario Dorado, que es el que mantengo conversaciones con él periódicamente. Y vamos a estar pendientes de este tema.